noche fría, en esta ciudad, iba yo escapando de tu soledad. Y encontré unos ojos tristes como yo, y me fui con ellos a olvidar tu amor. Amor sin amor, en un cuarto de hotel. Amor sin amor, que lamentas después de caricias frías, faltas de pasión que dejan vacío al corazón. Era una muchacha parecida a ti, la misma sonrisa y el mismo perfil. Al cerrar los ojos creí tener tu amor, pero no hay engaños con el corazón. Amor sin amor, en un cuarto de hotel. Amor sin amor, que lamentas después de caricias frías, faltas de pasión que dejan vacío al corazón. Casi cuando el día iba a despertar, regresé a mi casa queriendo olvidar. Me acosté en la cama con tu soledad y te eché de menos una noche más. Amor sin amor, en un cuarto de hotel. Amor sin amor, que lamentas después de caricias frías, faltas de pasión que dejan vacío al corazón. Amor sin amor, en un cuarto de hotel. Amor sin amor, que lamentas después de caricias frías, faltas de pasión que dejan vacío al corazón.